Hola a todos amigos y amigas, los saluda Mauricio Enríquez en esta nueva edición de Doxa Pública, en la cual haré un discernimiento entre los llamados medios masivos de comunicación y su contraparte, los medios alternativos, que van ganando terreno en la web 2.0. Acompáñeme. Al hablar de medios alternativos de comunicación, pensamos principalmente en los que emplean la Internet como vehículo de transmisión de un mensaje, el cual puede variar en su tipo desde ideas, datos o información hasta un simple saludo. Se les denomina con el calificativo de alternativos por estar en cierta medida al margen de otros medios más tradicionales y con un respaldo social u oficial. No obstante, este carácter marginal empieza rápidamente a dejar de serlo durante los últimos años. Hoy en día, me atrevo a decirlo, millones de personas que hace 10 años no utilizaban un correo electrónico ya lo usan. Otros tantos o más emplean alguna red social como Twitter o Facebook y, en fin, utilizan blogs o herramientas multimedia para expresarse y comunicarse públicamente o de manera privada en la Internet. Todo esto tiene como base el desarrollo de una tecnología de la información que los países más avanzados del mundo han requerido, así como la propagación de su uso en otros países. Casualmente, esto resulta muy conveniente para sociedades como la mexicana, que se caracterizan por padecer de una cierta opresión mediática a través de todos los medios tradicionales, sean impresos, radiofónicos o televisivos. Y es que la Internet ofrece al individuo una posibilidad real de comunicación de su pensamiento, de un encuentro genuino con el otro para reconocerse. Esta importante función del proceso comunicativo, desgraciadamente, nunca ha cuajado del todo en los medios tradicionales de comunicación. La identidad regional o nacional en nuestra sociedad no es fruto de un encuentro real entre nosotros, sino de un imaginario fantasmagórico impuesto desde los medios tradicionales de comunicación. Este tema de la identidad se halla estrechamente conectado con el tema de la democracia. Los une la necesidad común de la participación activa de las masas de ciudadanos interactuando efectivamente, posibilidad que debería ser proporcionada por los medios de comunicación. El relativo fracaso que en este noble propósito han tenido en México los medios tradicionales hace que la Internet sea vista como la única alternativa posible para la participación mediática, sin controles oficiales, de la ciudadanía mexicana. Sin embargo, pese a que este medio es accesible a un buen número de familias mexicanas, el reto se encuentra aún en su organización, en un uso institucional pero independiente. Los ciudadanos debemos ir más allá del uso personal de la Internet, creando nuevas instituciones de comunicación que expresen más fielmente nuestra realidad mental y material colectiva. La herramienta técnica está a la mano. Falta poner la voluntad para trabajar colectivamente en torno al ideal de constituir verdaderos espacios de encuentro ciudadano que sirvan a la configuración autónoma, democrática, de un espíritu popular que oriente las decisiones políticas, económicas y culturales. En la actualidad, son contados los esfuerzos hechos en este sentido en México. Menciono solo uno que me parece destacado, que es el de Rompeviento, un canal de televisión por internet. Se trata de un grupo de periodistas que, apoyándose en la red social de YouTube, ha creado su propio vehículo de expresión. Y no es el primer caso en que periodistas mexicanos echan mano de estos medios alternativos para realizar su labor de informar y reflexionar sobre los asuntos públicos, de un modo que quizás no les sea permitido hacer en los medios tradicionales. Pero, ¿dónde están el resto de los ciudadanos? Aunque es cierto que los medios de comunicación son de la competencia de los periodistas, también es cierto que todos, cualquiera que sea nuestra ocupación, como ciudadanos de una república, tenemos el derecho de que nuestras opiniones sean tomadas en cuenta en las decisiones públicas. En los medios tradicionales se ha acostumbrado a contener, antes que incentivar, esta necesidad ciudadana, a través de un discurso oficial que por lo general es ajeno al pensamiento y al sentimiento colectivo verdadero. Ciertamente, la demanda de la red como medio alternativo de comunicación no sería la misma si los medios tradicionales fueran verdaderamente democráticos, si entre la ciudadanía no hubiese la insatisfacción de no ejercer su derecho de manifestación pública y libre de sus ideas y sentimientos. La reciente reforma en materia de telecomunicaciones no aporta absolutamente nada a esta democratización de los medios. Olvida, como siempre, que el ciudadano es algo más que un consumidor, que es un ser pensante. Nos resulta a los mexicanos algo envidiable lo que se ha hecho en Argentina con la proclamación de su ley de medios, que limita la gestación de monopolios en el ramo de los medios audiovisuales e incentiva la igualdad en el acceso de los ciudadanos a los medios masivos de comunicación. Por supuesto, los monopolios ya existentes, como el grupo Clarín, estarán obligados a vender parte de su empresa, reduciendo su participación en el mercado. Se trata de una decisión ejemplar para todos los países latinoamericanos, donde seguimos padeciendo este tipo de monopolios. ¿Cuándo se hará en nuestro país una iniciativa política de esta naturaleza? Muchas gracias por su atención a esta edición de Doxa Pública. Espero que haya sido de su interés. Les recuerdo mis redes sociales: facebook.com/agora.red y mi Twitter @zmauricio. Hasta la próxima.